Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de Cortos desde la casa. En pasados días, el periódico New York Post publicó información acerca de las actividades lucrativas de Marina Picasso, nieta de Pablo Picasso. Actividades que si no involucraran la venta de varios bienes del afamado pintor, pasarían por desapercibidas. Efectivamente, Marina Picasso, nieta de Pablo Picasso, estaría tratando de vender directamente al menos 7 de las obras que conforman su colección privada por cerca de $290 millones, además de haber sacado al mercado la villa que su abuelo poseía en Cannes, Francia, conocida como La Californie. Marina, hija de Paulo, único hijo del pintor malagueño y su primera mujer, Olga Koklova, tendría planeado reunirse personalmente con los potentes compradores en Ginebra, Suiza, para negociar la venta del retrato por Time de Femme, por la que solicitaría $60 millones, y los cuadros Maternité y Femme de la Mandoline por $54 y $60 millones respectivamente. La decisión de vender precisamente ahora parte de la herencia de Picasso sería una manera de dejar atrás un legado que siempre asegurado le fue dado sin amor. En el pasado, Marina ha hablado abiertamente sobre las dificultades financieras que atravesaron sus padres debido a la tensa relación que mantenían con Picasso y en especial con su segunda mujer, Jacqueline Roque, tal y como ella misma lo relata en su libro Picasso, mi abuelo, en el que definió al famoso artista como un manipulador, un déspota y un destructor. Sin perdón ni olvido, así se definen las acciones de las autoridades argentinas en torno a los cuatro verdugos del historietista Héctor Oesterheld, el escritor Harold Conti y el cineasta Raimund Glaser. De esta manera, Argentina condena a secuestradores de grandes artistas desaparecidos en los años en los que el país gaucho se encontraba en su última dictadura militar, es decir, 1976-1983. Los familiares de 3 de los numerosos artistas desaparecidos en la última dictadura argentina consiguieron a finales del 2014 un dictamen de reparación. Un tribunal de Buenos Aires condenó a cadena perpetua a los 4 represores que secuestraron y torturaron al historietista Héctor Oesterheld, el escritor Harold Conti y el documentalista Raimundo Glaser, y otras 200 víctimas en el centro de detención El Vesubio. Los 4 sentenciados son el ex carcelero Néstor Sedón y los ex militares Gustavo Casibio, Jorge Crespi y Federico Minucucci, aunque estos dos últimos permanecerán bajo arresto domiciliario por ser mayores de 70 años y estar enfermos. Se presume que el porteño Oesterheld, creador de los cómics El Eternauta, Mort Sinder, Sherlock Times, Ernie Pike y Sargento Creek, fue asesinado en 1978 a los 58 años de edad, después de que el régimen de Jorge Videla lo detuviera de forma ilegal en 1977. Oesterheld, sus hijas, yernos y nietos fueron desaparecidos por la última dictadura. En su honor se festeja en Argentina el Día del Historietista el 4 de septiembre, porque en esa fecha de 1957, él fundó la revista Hora Cero Semanal con el estreno del Eternauta. Por parte de Conti y Glaser, ellos habían militado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo. Conti, autor de novelas como Sudeste, Alrededor de la Jaula, Mascaró y también la novela En Vida, la misma que fue premiada en 1971 con el premio Barral, cuyo jurado estuvo encabezado por Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, entre otros. Fue a Buenos Aires, en donde la dictadura lo secuestró en 1976 a sus 50 años. Glaser, en cambio, desapareció a los 34 años de edad, también en 1976. En tiempos de la dictadura argentina, Glaser filmó en la clandestinidad los documentales Swift 1971 sobre el secuestro y la liberación del cónsul británico en Rosario. También filmó Ni Olvido Ni Perdón 1972, la masacre de Trelew, que fue considerada el primer acto de terrorismo de Estado de la historia reciente de Argentina. Con los militares en el poder, el cineasta desapareció, pero su legado, como el de Oesterheld y Conti, han sido reclamados por los esfuerzos de la administración de los Kirchner, quienes han impulsado los juicios contra los criminales de la dictadura, dejando en el aire la conciliación de perdón y olvido, la condición con la que la dictadura entregó el poder en los años 70. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Almijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.